¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés y por qué viniste a la plaza? Yo me llamo Santiago Puchuri, tengo 15 años y vine a la plaza por la seguridad y porque estoy en contra de los K. ¿Y por el tema de la seguridad te pasó algo alguna vez o te robaron o sabes de alguien? A mí no, pero a mis viejos sí, les robaron, entraron a la casa y nadie hizo nunca nada. ¿Y a qué colegio vas? Al Santo Domingo. Sí,